Exactamente, hoy 15 de octubre, Día Nacional de la Persona con Discapacidad. La Fundación Síndrome de Down, FUSDONI, también presente aquí para aprovechar a manera de festejar, de sensibilizar a la comunidad, a los padres de familia fundamentalmente, porque debemos enseñar a los niños desde pequeños que todos somos diferentes, pero tenemos que aceptarnos tal y cual somos. En un mundo en el que pretendemos vivir con inclusión, debemos aceptar todas nuestras diferencias para que así erradicar esa palabra inclusión y hablar de convivencia. Es importante seguir en esta tarea, ¿no? Exactamente, si bien las leyes, si bien se han aprobado muchas leyes en favor de las personas con discapacidad, como lo vuelvo a repetir, son letra muerta mientras no se pongan en efectividad. Los padres de familia de las personas con discapacidad siempre tropezamos con muchos problemas. En el momento en que llevamos, por ejemplo, a nuestros hijos al colegio, los directores no les abren la puerta tan fácilmente, y cuando lo hacen ya por motivo de obligación de la ley, muchas veces los tienen segregados. Y ese no es el punto. El punto es de que acepten a nuestros hijos con amor, como aceptan a cualquier otro niño. Enseñar a los niños de la unidad educativa a aceptar también a los niños y a nuestros hijos, que no sea un motivo de burlas, ¿no? Entonces, a veces ese es el temor, por ejemplo, que los padres tenemos cuando llevamos a nuestros hijos a las unidades educativas, que sea un motivo de burla o de rechazo, y que ellos más bien, en lugar de progresar y poder sacar arriba sus aptitudes, sus talentos, sus habilidades, se van retrayendo. Pero podemos decir que se están dando pasos fundamentales, se está iniciando procesos de inclusión en algunas unidades educativas. Con éxito sí, pero el éxito va basado en la labor fundamental que tienen los padres de familia de enseñar a sus hijos a aceptar la diversidad como algo normal.